programa de radio políticamente incorrecto. Sábado de 13 a 14 horas. Porque hay tanto que decir que ha de decirse con el menor número de palabras. Eso sí, que cada palabra lleve alas y color. Conduce Andrés Sarlengo. Buenas tardes, buenas tardes. Bienvenidos al Contrapuntos número 378 aquí en Venado Tuerto, en la FM Nostalgia, todos los sábados de 13 a 14 horas. Y vamos a arrancar con una entrevista con Darío Valvidares, que es licenciado en letras, docente, investigador, autor de la novela educativa o el relato de la alienación. Y yo me pregunto, y estoy preguntando también a Darío, ¿por qué siempre cuando se habla de paritaria docente se habla solamente de salario y de condiciones edilicias, dejando cuestiones más que importantes que aparecen, pero siempre por ahí abajo o de refilón? Darío, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Andrés, gracias por este llamado. No, gracias a vos. ¿Esto de hablar siempre de salario forma parte de la novela educativa? Esto forma parte de la novela, sí, forma parte de la novela educativa, porque es obvio que de lo que no se habla es de educación. Casi yo te diría que es una cuestión instrumental. ¿Por qué digo esto? Porque el debate sobre salarios, que es muy importante, es un debate que obtura, tapa, secretea los otros debates que son también importantes. ¿Por qué? Y porque estamos en una transición todavía de los 90 a estas formas de educación por competencias, es decir, a la desaparición de los centros educativos y tanto secundarios como universitarios, de lo que tiene que ver con el conocimiento como tal y con el conocimiento científico en particular. Es decir, discutamos salarios, todos los docentes tenemos el derecho a un buen salario. No voy a hablar de digno porque la verdad que la palabra dignidad no me cierra por ningún lado últimamente. Está en boca de demasiada gente que es poco deseable incluso para escucharla decir o hablar de dignidad o de salarios dignos. Yo creo que un salario es un salario y es lo que necesita en un sistema como el capitalista todo trabajador para vivir, no para sobrevivir. Y esto incluye sus deseos, sus tiempos libres, su posibilidad de acercarse al mundo cultural, en fin, toda una serie de cosas que no nos vamos a entender y que no nos vamos a extender ahora. Pero más allá de los salarios, lo que está en discusión, otra vez, y en primer plano desde el lugar instrumental y nada más, es básicamente la reforma de la escuela secundaria. Es decir, cómo se continúa la reforma de los 90, esta transición hacia una escuela de habilidades y no de conocimiento. Eso forma parte precisamente de las teorías del aprendizaje por competencias. Esto forma parte de las teorías del aprendizaje por competencias. Es decir, dejar de lado la comprensión y la explicación para manejar un conjunto de habilidades que servirán para el mundo del trabajo, por ejemplo. Ahora, ¿cuál es el riesgo de formar docentes dentro de la escuela de las competencias, que según algunos autores responde a un constructivismo filosófico y no a un constructivismo pedagógico? Digo, ¿cuál es el sentido? Y el sentido es lo que ya se había planteado a principios de los 90, a fines de los 80, preparar a la población en determinadas habilidades que requiere el mercado y ser full time con esto y permitir que los trabajadores puedan desplazarse a distintos lugares del globo que las corporaciones requieran. Por eso no es casual esta intención de homologar todos los títulos a partir de las certificaciones. Digamos, en la reforma del secundario que se va a hacer aquí en la ciudad casi autónoma de Buenos Aires, al fin de los estudios secundarios, de acuerdo con la orientación que sigan los chicos, incluso, que elijan sin perjuicio de equivocarse, ¿no? Porque no está explicitado si un pibe en el segundo año de la orientación, o sea, un cuarto año actual, se da cuenta que esa orientación no es lo que le interesa. Bueno, hasta ahora los documentos no explicitan qué pasa con ese pibe, si quiere cambiar de orientación. ¿Y esa orientación que eligió le servirá posteriormente para elegir cualquier carrera universitaria? Como es hasta hoy, digamos, yo me recibí de perito mercantil y seguí letras y no tuve ningún problema. Ahora, cuando uno siga una orientación, caramba, si sigue ciencias sociales y después se le despierta la vocación por la medicina, ¿tendrá un acceso directo a la medicina o le van a decir, discúlpeme, usted tiene certificado sus saberes en las competencias que responden a ciencias sociales? Este es el punto. Y esa certificación o esa acreditación la va a obtener después de una evaluación de haber terminado los estudios. Digamos, esta teoría de las competencias que está llevándose a cabo en todo este desguace del enfoque sobre cómo se conoce, qué hay que conocer, qué es el conocimiento y cómo se lo trabaja, por una evaluación de un conjunto de habilidades, no de conocimiento, de habilidades. Entonces, por eso se le da más importancia, y nosotros lo sabemos, cuando ya Tedesco desde los 90 y Filmus insistían, y el mismo Bullrich, bueno, de Macri no hablo porque no sabe de esto, ni siquiera está al tanto de estas cosas. Ni el mismo Bullrich sabían perfectamente que nos llevaban a esta educación por competencias, con esto del aprender a aprender, donde lo que dejaban de lado era el conocimiento. ¿Y por qué tiene que ver con la novela educativa? Porque en la novela educativa ya estoy anunciando el problema que se vendría con el relativismo cultural. Ese relativismo cultural es lo que ahora está en juego en la producción de un sistema educativo que tiene que ver con formar en competencias, en conjuntos de habilidades. Y vos sabés que si uno se pusiera a hilar fino, muchas de estas cuestiones tienen que ver con otras, aunque parezca mentira. Algunas de las características que propone la educación jesuítica se corresponden con las habilidades que se proponen para el siglo XXI, con lo cual uno dice, bueno, fueron válidas toda la vida entonces. Se entiende que se define la competencia como un saber hacer que se funda en la movilización y utilización eficaz de un conjunto de recursos. Hay un conjunto de recursos que vos tenés que manejar cuando supuestamente vas a acreditar los estudios que realizás. Y otra de las definiciones es un empleo organizado de un conjunto de capacidades y habilidades y de conocimiento aplicado a situaciones determinadas. Es decir, el conocimiento como algo útil, ¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar cuando haya un giro en las necesidades del mundo empresarial y cambien las competencias que van o deberían ser requeridas, y estas competencias en las que se les forma ahora en los sistemas educativos empiecen a ser devaluadas. Otra reforma. Hay algo que el que se forma en el conocimiento y en el conocimiento científico, la formación en conocimiento tiene que ver con la comprensión y el posterior análisis. Esto es lo que se llama el pensamiento crítico. No el enseñar y aprender un conjunto de habilidades que me permiten a mí ser ejecutivo de cuenta de algún banco. Uh-huh. Darío, vos lo dijiste, ustedes no tuvieron ahí a Bergoglio. ¿Qué mirada sobre la educación tiene Bergoglio para vos? Es la educación, la típica educación jesuítica, formada centrada básicamente en el individuo. La llamada formación integral, que tiene que ver con el individuo y la familia, digamos, y después con la comunidad. Bueno, es la típica educación religiosa. Por eso decía yo que entre las características que fundan de alguna manera la educación, las características de la educación de la Compañía de Jesús, centra la historia en el cuidado y el interés individual de cada persona. Atender el plan de estudio centrado en la persona. Bueno, no es lo que pretendemos algunos de los que estamos discutiendo educación. No es en la persona, sino en la persona en relación con los demás. No en el individualismo, sino en la socialización. Y atención a la persona en cuanto a las relaciones personales. Esto lo aclara, ¿no? Te pone como una característica las relaciones personales, y entre paréntesis te pone la atención a la persona. Y luego, cuarto, responsabilidades dentro de la comunidad. Esto me hace acordar primero a lo que llaman las habilidades del siglo XXI, los documentos actuales, también emanado de los organismos internacionales y tomado como propio por los distintos gobiernos, pero tanto nacionales como provinciales, como el de la ciudad casi autónoma de Buenos Aires, donde se habla de la responsabilidad ciudadana, pero no se la define. Digamos, toda una serie de enunciados donde no se profundiza. Y viene como tarea para la jornada es leerle esos documentos a los chicos y reflexionar. Bueno, es una cosa muy amplia, porque cuando uno se pone a reflexionar, se está dando cuenta que, lo primero que empezamos a conversar, que todo se dirige a formar un estudiante, a ir formando un estudiante y un posterior profesional, en el caso de la universidad, que esté armado de acuerdo a las utilidades del mercado. Esto es la formación por competencias. Dentro de lo que tiene que ver con la educación para la Compañía de Jesús, considera la educación como un instrumento apostólico, es decir, la educación y la concepción de instrumento. Por eso te decía, hay bastante relación entre lo que tiene que ver con los documentos de la reforma educativa, aparentemente laicos, y los documentos de la Compañía de Jesús respecto de la educación. Es un instrumento apostólico, es decir, la concepción instrumental de la educación. Aquí se da la mano entre, que no vamos a decir que pertenece a las novedades del siglo XXI, las características de la educación de la Compañía de Jesús. Y al mismo tiempo que orienta hacia el no pecado, ¿no? Estoy hablando de educación, no es que estamos hablando específicamente de un tema teológico, sino la educación para la Compañía de Jesús. Darío, se nos acabó el tiempo, quedan otras preguntas para otra oportunidad. Bueno. ¿no? ¿Mm? ¿Cómo no? Seguimos charlando en cualquier momento y desde ya muchas gracias a vos, Andrés, y a tu programa Contrapuntos, que cada tanto, no sé si este jueves escuchaste, que hemos pasado uno y cada tanto pasamos uno de los audios de tus entrevistas, obviamente muy interesantes. Hasta la próxima y buenas tardes. Hasta la próxima, buenas tardes. Un abrazo.